Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa sobre ciencias que hacemos aquí o algo muy parecido a ciencias en Radio Ciudad en el 98.9. Está aquí a mi lado en el mismo edificio, como siempre digo, hasta en el mismo estudio, podrías estar en un móvil. Podría. Ramiro Rezano Clemente. Pero eso significaría trabajar y no es algo que me esté agradando. Me estoy dando cuenta, Ramiro, pero es bueno que nos vayamos conociendo de a poco y que no sea todo de golpe. De pronto tengo un vago al lado. Paso a paso. Claro, paso a paso, diría Mostaza, exactamente. Pues nosotros vinimos a jugar. Bien, Ramiro, bien, ahí. Otro día te invito a Piñón Fijo. Bueno. Otro día arrancamos a la opinión fijo. Cada día menos parecido a ciencia. Sí, hago todo el programa La Búsqueda como si fuera opinión fijo. ¿Qué te parece? Lo guionamos un cachitín. Bueno, sí. Listo. Escúchame, no estoy bromeando. Esto no es chiste. ¿Alguna vez bromeé? No, jamás. Jamás. Estamos haciendo un programa recomprimido en el día de hoy. Tenemos a hacer una escena con Valeria Fugiere. No sabe lo que esperaba esto. Y está aquí al lado mío Laura Vinaza. Que viene de un congreso que, vamos a decirlo así, la ha conmocionado. No decimos más nada. No decimos ni una sola palabra, ni ella dice una palabra. Guardemos su voz un ratito. Sí. Además de nosotros, estamos haciendo el programa con Alejandro Fernández, The Cable Guy. The Cable Guy. Sí, dale un cable y te mueve el mundo. O te lo estrangula. Hoy lo hemos hecho trabajar. Sí, también. Hoy lo hemos hecho trabajar. ¿Por qué lo hemos hecho trabajar? ¿Por qué? Porque tenemos banda en vivo. ¿Quién viene? Tenemos La Truca. Qué bueno. Musicalizando, sí, un lujazo que qué nos bueno. damos acá en la búsqueda. Así que está lleno de amigos la casa. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 4420-745 o al 473-3656. Eso suena a un teléfono celular, SMS, no vamos a atender, no podemos. Hola, sí. Pero podés comunicarte con nosotros. Gracias a todos los que en la previa del programa ya se han estado comunicando con nosotros a través de Facebook y mucha nos han gente. Sugerido, sí, mucha gente, y nos han sugerido algunas ideas, algunos libros. Vamos a estar hablando de Simone de Beauvoir hoy. Sí, ser sí. mujer, se nace o se hace. Valeria viene con ese tema. Y creo que sin más, porque si querés te puedes comunicar, viste, La Búsqueda arroba divulgación. Por Facebook, ya sí, sabes, Facebook y todo eso, vamos oyentes. A la actualidad científica. La noticia no es noticia, pero es actualidad, porque así se llama en realidad el segmento, actualidad científica. A ver. Tiempo atrás se conoció que Argentina había patentado un trigo transgénico. Esto no la va a poner de muy buen humor a Laura Gómez Espinaza. Se está parando. Sí, sí, ya se acomodó los auriculares. Claro, es el trigo transgénico, ¿adivinás qué? Contra sequía. A ver. La firma argentina Bioceres y la francesa Florimont Desperes se aliaron para desarrollar variedades que puedan producir trigo ante condiciones hídricas limitantes. Entonces es una noticia que salió en el diario La Nación hace un tiempo atrás, un mes atrás, un poco más de un mes atrás. El trigo, digamos, se produce mucho trigo en Argentina, la expansión del trigo ha sido realmente importante. Sin embargo, se ha visto reflejado en una disminución de la superficie sembrada comparativamente con otros años, entre otras cosas por la expansión de la soja. Si uno ve la evolución del trigo en el país, se observa que estaba en la franja sur-suroccidental de Buenos Aires, toda la región oeste de La Pampa, y con el tiempo empieza a subir hacia el norte, el sur de Santa Fe, empieza a subir, ¿no? Empieza a irse hacia, desplazarse hacia el norte, la superficie sembrada, hasta encontrarse ahora en Chaco, Tucumán, Santiago del Estero. Sí, cuando hablamos de Santiago del Estero, hablamos de zonas que son más bien secas, tal vez un poquito más húmedas que antes, pero mucho más seca que la pampa húmeda donde se siembra trigo. No es de extrañar entonces que en Argentina se haya comenzado hace un tiempo a investigar sobre la posibilidad de insertar un gen que ya se conoce que funciona contra la sequía en el girasol y en la soja, resultado de las investigaciones llevadas adelante por, entre otros, pero específicamente, en realidad principalmente, por el laboratorio que dirige la doctora Raquel Chan, que entrevistamos, de Rosario, sí. Que entrevistamos aquí mismo en el programa 450, el primero de este año en La Búsqueda. Okay. Ese gen ahora está en

pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que si a veces o pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Enseguida entonces un segundo tema y al final un tercer tema. Les cuento quiénes cantaron. Fernanda Rivero, percusión Nahuel Rivero, guitarra, una de las guitarras, Emiliano Rivero, ya van tres de la familia, y la otra guitarra, Alcides Algón. Chicos, muchísimas gracias y lo esperamos. En 10 minutos estamos de vuelta acá. Vamos con una cortinita y volvemos con Laura Gómez Vinaza. ¿Escuchaste la truca? Escuché la truca. Interesantísimo, muy lindo. Muy interesante, muy lindo, muy prolijo. Talentoso, la familia talentoso y el adoptado talentoso. Sí, sí, el señor, el otro guitarrista. El señor Alcides. Qué lindo, Alcides. El avance de los modelos extractivistas, depredadores de las diversidades biológicas y culturales, es una constante, fundamentalmente en los países del Cono Sur. Afirman, ¿quiénes afirman esto, Ramiro? ¿Quiénes dicen esto? ¿Quiénes? Los organizadores del segundo Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, primer congreso internacional, que se llevó a cabo hace una semana atrás en Rosario. ¿Y quién fue? Laura Gómez Vinaza, bióloga. Bióloga de la Universidad Nacional de San Luis, que además, no sé si esto le va a gustar a ella, además trabaja activamente en colaboración dentro de una asociación, ¿es así? Sí. Sí, en los campesinos. En San Luis, trabajando codo a codo con distintas organizaciones que preocupadas por el tema socioambiental derivado de, casualmente, estas políticas extractivistas. El Congreso. O lo que estuvo dentro. Comienzo a contar. Lo que quieras. Bueno. La vaca, composición, así empieza el Congreso y vos largás. Empezar por el principio. Sí. Fue, bueno, el congreso estuvo organizado por la materia de salud socioambiental de la carrera de medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Estás anotando eso? Sí, todo. El congreso latinoamericano está organizado a partir de un curso, una cátedra. Uh-huh. Ajá. Y desde un grupo de profesionales que son ni más ni menos que médicos. Uh-huh. Profesionales que están como muy preocupados por estas temáticas. Ellos organizaron el primer congreso que se hizo en el año 2011 y bueno, quedaron con toda la motivación para seguir realizándolo cada 2 años, ese es el compromiso. O sea, se hizo ahora en el 2013 y la idea es poder hacerlo de vuelta en el 2015. Y bueno, y el objetivo principal del congreso básicamente fue como generar un espacio de discusión y de intercambio acerca de de los modelos de producción actual, como bien dijiste, Antonio, uh-huh. que se están instaurando, digamos, en nuestra región, sobre todo en América Latina, y que vienen de la mano de intereses básicamente extranjeros, uh-huh. que muchas veces no surgen, digamos, de justamente de las necesidades de las comunidades y de los pueblos que en estas tierras habitan. Uh-huh. Y bueno, y buscó también, o sea, lo lindo fue que buscó llegar, digamos, y convocar a diferentes actores sociales. Habían representantes de diferentes movimientos sociales, del movimiento campesino indígena nacional, de organizaciones populares, habían miembros de la comunidad científica y bueno, y representantes en general, digamos, concejales, funcionarios a gobernadores y bueno, miembros del gobierno de otros países de acá de América Latina, como es el Paraguay, de Bolivia, uh-huh. del Ecuador. ¿Esos miembros de instituciones o de gobiernos están vinculados a agro, medio ambiente? Jefes de gabinetes, digamos, ¿qué nivel? ¿Primera línea, segunda línea, tercera línea de gestión? Hubo el exministro, estuvo presente el exministro de Medio Ambiente del Paraguay, uh-huh. estuvo acá, y bueno, y después, no sé, miembros de sobre todo de las municipalidades, digamos, concejales e intendentes. Está bien. Uh-huh. Y también decanos de las facultades de universidades nacionales. Veo entre los que disertaron, corregime si todos los conferencistas estuvieron presentes, todos los que decían el programa estuvieron presentes. Sí, entonces sí. Estuvo presente Andrés Carrasco, también. A quien hemos entrevistado repetida y extensamente aquí en La Búsqueda. Estuvo ni más ni menos que Marie-Monique Robin. Sí, a través de una videoconferencia. Autora de El Mundo Según Monsanto, libro y documental. Uh-huh. Uh-huh. Y estuvo Gilles Eric Serralini. También. Saben, si escucharon La Búsqueda en algún momento, nosotros hemos comentado algunos de los trabajos conocidos en Argentina por el supuesto fracaso de Serralini de demostrar que la ingestión de alimentos transgénicos por parte de ratas generaba tumores. Claro que eso no es casual que en la prensa salga ese tipo de trabajo y no todos sus trabajos científicos no discutibles. Claro. Salen los discutibles, que de hecho era un trabajo discutible. ¿Tenés alguna conferencia, algún episodio, paso del Congreso que vos digas esto marca un punto de inflexión acerca de la concepción o la idea que se pudiera llegar a tener, así como el común de la gente, acerca de los problemas de salud socioambiental? Algo que vos recuerdes que digas, la pucha, esto es distinto. Es lo clave. Esto es clave, sí. bueno, en realidad como que varios fueron los que, digamos, tuvieron como mucho para decir y que me impactaron. Principalmente, o sea, el tema de escuchar, lo lindo del Congreso es eso, por ejemplo, escuchar gente que viene de otros países y sobre todo de otros continentes, como es por ejemplo Europa, que se supone que es uno de los mayores consumidores de las materias primas que se extraen de acá, y de repente escuchar a miembros de esa comunidad que vengan preocupados por las consecuencias que esto tiene. Uh-huh. La consecuencia que tienen este tipo de producciones que no son para nada sustentables como se las suele promover. Sí. Y o sea, son personas que han vivido en carne propia cuáles son esas consecuencias y que ya han aprendido de esos errores. Entonces es como que de alguna manera nos vienen a contar de su experiencia y abrir un poco los ojos para que seamos lo suficientemente críticos y nos anticipemos a esas consecuencias desde acá. Y bueno, sobre todo el tema de, o sea, una de las cosas que... Entonces, una cosa que te impresiona es la generalización de la demanda, los reclamos y la, digamos, los padeceres uh-huh. en distintos lugares de Latinoamérica y Argentina. Uh-huh. Eso por un lado, y vas a agregar algo más, discúlpame. Y por el otro lado, el tema de criticar un poco el rol justamente de los científicos y de, como vos dijiste en la introducción al programa, digamos, de las personas que hoy por hoy están en el papel de producir conocimiento uh-huh. y desarrollar estos avances de los cuales mucha gente se enorgullece. Eso fue como un eje central también. Claro. Andrés Carrasco lo mencionó y lo recontrarrecriticó. Sí. Él habla de la responsabilidad del intelectual de no ser indiferente a las crisis Exacto. y a las miserias de su época uh-huh. y hace una denuncia constante uh-huh. Sobre ese tema. Sí, tiene varios escritos sobre ese tema. Decime, Laura, ciertos ámbitos suelen transmitir euforia porque hay un clima de euforia que viene de distintos lugares o suele transmitir, por ahí esto que vos estás diciendo off the record antes de empezar el programa, que era estoy conmocionada, hasta medio emocionada por todo lo que vi ahí. ¿Cuál era el tono? Porque me imagino que los problemas son muchos, conozco muchos de esos problemas. Estar en contacto con las comunidades que los padecen es otro cantar, sí. Es otro cantar. ¿Cuál era el mensaje optimista, esperanzador, digamos? ¿Dónde estaba puesto el horizonte? En la participación, ajá, yo creo. Y sobre todo, o sea, el primer paso fundamental es la información, digamos, el empezar a hacer, dejar disponible, digamos, la información y difundir todo, desde el principio hasta el final, digamos, uh-huh, las causas y las consecuencias de estos, de estas problemáticas. Y bueno, y, o sea, y a partir del conocimiento, que también, digamos, entra en juego, digamos, lo que es el papel de las universidades hoy por hoy nacionales y estatales, es empezar a participar cada uno desde el lugar que le toca estar, digamos, ya sea desde su casa o desde su trabajo o el día a día, digamos, en la calle y con las decisiones que uno toma, ¿no? Esa me parece que es como la clave, digamos, para... Recién hablábamos de una bisagra en términos de lo que a vos te parece como una bisagra de lo que se trató en el Congreso. Supongo uno cuando va a eventos como este, además sale muy movilizado, como en tu caso, que es obvio que te... ¿Vos pensás que, digamos, en qué se convierte este Congreso? Porque me doy cuenta que es medio bisagra. ¿En qué se convierte ahora en tu vida, en tu militancia, en estos temas a partir de ahora? ¿Es reforzar la cosa? ¿Te vas a poner como más embromada con algunos aspectos? ¿Cómo es? Esto es interesante, cómo operan los, sí, cambios en las personas. Si da un giro. ¿No? Si da un giro, si no, digamos, vos tenés una cátedra que organiza dos congresos de este tipo. Es algo morrocotudo. Después va la gente, viene contagiada de ciertas cosas. Laura, ¿de qué se contagió? ¿De qué me contagié? Primero que salí con todas las ganas de salir a leer y de seguir empapándome, uh-huh, de la situación. Porque de repente, o sea, eso, por ahí, como vos decís, son temas que venimos escuchando hace un montón, de la problemática del monocultivo, de las consecuencias, no sé, de la extracción de petróleo, de las pasteras, de la minería, y de repente fueron 4 días concentrados en los que uno se enteró, digamos, de cuáles eran las consecuencias de todo eso. Entonces, como que, bueno, tengo ganas de seguir formándome al respecto. Y por otro lado, digamos, también me replantea mi rol, digamos, como profesional de las ciencias biológicas. Ahí quería llegar. Ahí está. Bien, Laura. Que desde siempre tuve como la visión romántica de las ciencias biológicas, de cuidar el medio ambiente, sí, y lo que uno por ahí ve en la, ajá, escuela, o lo que siente, digamos, el día a día cuando vas al campo o estás, digamos, en contacto con la naturaleza. Siempre desde el lado, digamos, romántico de la conservación. Uh-huh. Pero hoy por hoy, viendo la situación como está, digamos, uno no puede seguir pensando en la conservación, digamos, como esto de decir, bueno, sí, el ambiente, con tal de que si todos lo cuidamos un poquito, va a seguir estando bien, porque las amenazas, digamos, que hoy lo están acosando son muy fuertes y vienen de la mano de un interés político y económico a nivel mundial que es muy fuerte, es, uh-huh, un monstruo grande. Uh-huh. Y bueno, y me parece eso, que es como que para enfrentarlo, digamos, necesitábamos de la lucha de todos, digamos, ¿no? O sea, no solamente los que estamos en el campo de las ciencias biológicas, sino justamente, por ejemplo, en el Congreso habían profesionales de la salud, sí, estaban comunicadores sociales, sí, periodistas. Había mesa redonda de periodistas, sí, periodistas, lo vi a Darío Aranda. Aranda. Sí. Uh-huh. Nutricionistas, uh-huh, ingenieros industriales, bien, o sea, todos, digamos, todos somos responsables, digamos, de lo que se está viviendo a la hora, digamos, de permitir que se sigan. ¿Representantes del gobierno nacional? Nacional, que yo recuerde. Por lo pronto, el Congreso está auspiciado por RENACE, sí, y por la Universidad Nacional de Rosario. Sí. Hasta ahí llegan los auspicios. Uh-huh. Es todo un síntoma. Si las ausencias son un síntoma. Por la razón que sea, son un síntoma. Uh-huh. Laura, mil gracias. De nada. Muchísimas gracias. Pero nos gustaría que vuelvas. Sobre todo vamos a tratar de repasar la actualidad acá en San Luis sobre, uh-huh, el tema. Soja, producción de semillas en Conlara, movimientos vecinales en Merlo, en Conlara. Está bien. Vinculado al problema, vinculado precisamente a la expansión de la frontera. Mil gracias. Buenísimo, bueno, gracias a usted. Laura Gómez Vinaza estuvo en el segundo Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental. Nos contó lo que pasó allá adentro, sus impresiones,

si cómo consideraba esta si tenía esta sensación de que ellos desarrollaban algo, transgénicos ni más ni menos, y después perdían el control. Y en el fondo ella reconoce que no tiene control. Reconoce que ella se considera sin control sobre eso, que después hay otros que controlan. A mí me parece que no. Iba a sonar tremendista y fatalista. Después de Hiroshima, no se puede pensar así ni siquiera con los transgénicos. Después de Hiroshima, no se puede pensar que cada acto que uno hace en su laboratorio no va a tener una trascendencia que puede ser tan buena como los actos en el laboratorio que hizo Pasteur. O tan nefasto como los que conducen a la bomba atómica, y tan nefasto como los que podríamos en algún momento todos estar convencidos que podrían estar generando el uso de transgénicos y sobre todo el uso de agroquímicos a una escala nunca antes conocida a nivel mundial. Entonces me parece que no se puede ser indiferente, no se puede hablar livianamente de ese tipo de cosas, porque parece que estuviera ausente toda esta reflexión epistemológica y filosófica que es la que queremos tratar aquí en La Búsqueda. Y por último el tema de si se es mujer o se hace mujer. ¿Qué pasa? Tenemos un niño, supongamos un niño, se siente mujer, se viste de mujer, celebra sus 15 años como mujer, pero nació, se reconoció, lo reconocieron en algún momento como varón. Eso existe, hay mil casos en todos lados. ¿Qué es ser mujer? Hay que dejar de darle la espalda a esos temas, hay que afrontarlos. ¿Tenés prejuicios? Vencelos, rompelos. Esa es nuestra intención aquí, empezar a poner algunas cartas sobre la mesa, discutirlo de donde sabemos que podemos hacerlo, y lo demás queda en manos de quien quiera hacerlo, quieren escucharlo, interpretarlo, como quieran. Cierre ahora con la truca. Toca el último tema, La Truca, Fernanda Rivero, Nahuel Rivero, Emiliano Rivero y Alcides Halcón. ¿Dónde tocan? ¿Dónde están tocando? ¿Qué hacen? Mira, próximamente, este viernes, vamos a estar tocando en Panacea, uh-huh. A partir de las 8 de la noche, la invitación. Sí. Vamos a estar teloneando, como quien dice, Onda Vaga, ajá, que es una banda de Buenos Aires muy conocida. Sí. Y bueno, un rato antes vamos a estar nosotros ahí con La Truca haciendo un poco de esto. Tema. Mil gracias por haber estado con nosotros. Realmente un placer, gracias. Un lujo, nos honran. ¿Y el último tema? El último tema es Baldosa Floja. Nos vemos el próximo programa La Truca con ustedes, Baldosa Floja. Chau. Sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan sola estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni su cadena me echó el amor. Soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras la taba me den con qué. Me pone el pie, no sé querer, mi amor Comienzo de espacio publicitario.